¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes tequilero, viernes de 15 de septiembre, pegando el grito, ¡viva México! Sí, señor. Bienvenidos amigos, está usted en Fórmula en los Negocios. Esta es la emisión número 4713 de Fórmula en los Negocios. Estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés, Ángel Santa María, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros nos encontramos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom para el mundo mundial. Y aquí desde Chicxulub, Pueblo, pegando el grito de septiembre, 15 de septiembre. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, a quien saludo. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que se encuentren muy bien y que se encuentren con sus planes para festejar el día de hoy. Pues agarrar la pachanga, como diríamos, y pues pegar el grito. ¿Qué más? Además es noche de tequilas, como bien dices, y viernes. Gracias a Dios, Fíjate, es viernes. viernes 15 de septiembre, pues ¿qué más? Noche de tequilas, no hay de otra, ¿eh? Así es de que, obviamente todo con moderación, Claro, todo y un pozole, pozolazo. taquitos, etcétera. Comida Claro, mexicana. como debe de ser. Y festejar el grito, ¿por qué no? Festejar el grito, la mexicanidad Pues mira, siempre los presente. lugares se ponen bonitos porque los decoran, todo el mundo anda con sus banderitas y Lugares con sus mariachi. sombreros, mariachi, tus atuendos ahí de blanco, verde y rojo, en fin. Así que pues hay que disfrutarlo, ver a los amigos, ver a la familia, disfrutarlos y festejar. ¿Por qué no? Siempre hay buenos pretextos para festejar y ¿por qué esta ocasión Claro, y bueno, pues no? es tradición, ¿no? El 15 de septiembre se festeja. Pues el grito de independencia de México hace 200, ¿qué? 212 años o 200 y cacho de años, ya ni me acuerdo, ya perdí la cuenta. Ay, sí, como si hubieras nacido en esa época. No, pero bueno, hay que festejar, amigos, así es de que, y por lo pronto quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted, ya sabe, como siempre, buenos temas. En esta ocasión no es la excepción. El tema es no tenerle miedo al miedo. 213 años, exactamente. Ándale, 200, ya ves, andaba cerca, andaba Andaba cerca. cerca. Y pues no tenerle miedo al miedo. Se suena muy fácil de aplicar, pero por ahí hay un dicho que no es que no tengas miedo, sino que te atrevas a hacer, o sea, que tengas el valor de hacer las cosas a pesar de que tengas miedo. Como dice Jim Rohn, haz lo que más miedo te da. Haz lo que más temes. Sí, También lo entonces. decía Alex Day. Ah, sí, Alex Haz lo Day. que más. Bueno, obviamente agarró la frase de quien la haya dicho, ¿cómo se llama? De El Jim original. Rohn, Y sí Jim fue el Rohn. original, porque de Ah, repente. que yo sepa, sí, bueno, no sé. Pues hay muchos que tienen esas Oh, frases. pues repiten frases, sí, que son muy, pues les vienen bien porque pues han significado mucho en su vida y por eso la replican. Sin embargo, pues bueno, aquí pues el tema de hoy, como dices, Robert, ¿cómo no tener miedo al miedo? Y bueno, ¿cómo es esto de no tenerle miedo al miedo, Robert? Bueno, este documento sale del libro de Tony Robbins, Despertando al Gigante Interno, y me pareció, hace muchos años que lo tengo, Me pareció muy interesante el platicarlo con ustedes ahora. Y dice, la verdad es cierto. Una de las verdades irrefutables es que todos tenemos 100 mil millones de neuronas. Al menos eso dicen. Yo me imagino, porque pues, yo no las he contado, ¿no? Habrá alguien que ya las haya contado, aunque realmente pues, son demasiadas, 100 mil millones de neuronas, y unas nacen y otras mueren. Si digo demasiadas, para el poco uso. O mejor dicho, mal uso que hacemos de ellas, ¿no? Sé que estamos en tiempos de crisis, de incertidumbre, de cambios, de movimientos, y cuántos nombres le quisiéramos dar a la situación en la que estamos viviendo. Fíjense, el libro este de Anthony Robbins, Despertando al Gigante Interno, yo creo que tendrá unos 20 y tantos años. Si no es que más, y ya hablábamos siempre de crisis. Bueno, nosotros en mi generación, pues siempre hemos hablado de crisis, así es de que algunos hasta decíamos, somos la generación de la crisis, pero pues la verdad, Laura, es que siempre hemos estado en crisis. Y bueno, viene a la frase que yo he dicho muchas veces. Las circunstancias siempre serán difíciles o contrarias, o las circunstancias siempre nos representan un reto. Y muchos me critican y me dicen, oye, pero no siempre, pues es siquiera positivo. No, soy positivo al decir esa frase. Y decir siempre, pues es estar alertas, porque pues el ser humano, desde que nace, tiene que cubrirse, tiene que protegerse, las circunstancias son adversas. Oye, está uno tan rico allá antes de nacer y de repente te sacan y ya el aire acondicionado, te dan una nalgada, te pones a chillar, te da hambre. Pues oye, te lanzan a las circunstancias que siempre van a ser adversas, ¿no crees, Laura? Entonces, pues esto de especificar o de entender que estamos en tiempos de crisis, pues es interesante el tema y esto viene a relación porque siempre estamos viviendo las situaciones que estamos viviendo o lo que nos queda por vivir, tantas como personas las están sufriendo. Se les podría poner nombres y apellidos, pues sí, hay mucha gente que bajo lo que estamos viviendo, pues verdaderamente sufre. Y el miedo puede ser bueno o malo, puede ser nuestro aliado o nuestro peor enemigo. Y es una de las emociones más potentes, diría yo, del ser humano, Laura. Así es, Robert. El miedo puede causar paralización, el miedo puede causar la ira, te puede volver agresivo. Son muchas cosas las que pueden provocar la manera en la que sentimos y manifestamos el miedo. Te puede convertir en una persona irascible. Te puede po convertir en una persona deprimida, incluso te puede llevar al suicidio, o sea, hay situaciones en las que es tanto el miedo que hay personas que se quitan la vida por eso. Bueno, hemos visto los japoneses cuando se tiran de los edificios, ¿no? Que porque ya entró a bancarrota o metieron la pata ya en su empresa y el honor y el qué dirán y que el desprestigio y boom, se tiran de allá, ¿no? Entonces, el miedo es un sentimiento muy fuerte que puede ser dirigido por nosotros de diferentes maneras. Entonces, ahí yo creo que es donde está la clave, dependiendo cómo alimentamos ese miedo, ¿sí? De que, por ejemplo, sí podemos salir de la situación, aunque tengas miedo, o de que es una situación perdida y seguimos alimentándola desde ese punto de vista, pues eso va a jugar un papel muy importante de nuestra manera de pensar hacia ese miedo que tenemos, de qué destino nos depara, o más bien, qué destino nos estamos creando. ¿Sí? Claro, bueno, hay que pensar también que el miedo es una de las emociones que te protegen. Ah, pero claro, o sea, es un es una reacción, pues sí. Pues sí, o corres, ¿no? Te van a saltar, pues corres, brincas bardas. Pero bueno, interesante, amigos, no se me vayan, el tema está verdaderamente hasta polémico. Así es de que, si me lo permiten, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Viernes, el cuerpo lo sabe, 15 de septiembre. Así es de que espero que usted esté rumbo al festejo de septiembre y pegar el grito como debe de ser. Así es de que, por lo pronto, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. ¿Te apasiona el cine, la animación y los efectos visuales? Entonces, el Congreso de Animación y Efectos Visuales, el Congreso ANFX, que organiza la Universidad Anáhuac Mayab, es para ti. Con invitados internacionales, fíjense, de Sony, de Cartoon Networks, de Blizzard Entertainment, de TagWiz, entre otros. Entre los conferencistas destacan a Miralda Medina, compositor en Sony Imageworks, a Ibel Hernández, artista VFX en Avatar, The Way of the Water, de James Cameron, fíjate, Mairene Senior Seda, artista stop motion on Pinocho, de Guillermo del Toro, órale, hasta artistas. Asiste al Congreso ANFX los días 20 y 21 de septiembre en el Foro Cultural Alejandro Gómori, allá en la Anáhuac Mayab, de la Universidad Anáhuac Mayab. Boletos en anahuacmit.mx/congreso, / ANFX. Te repito, para que adquieras tus boletos, anahuacmit.mx/congresos-ANFX. Así es de que no se pierdan, amigos, esta gran congreso de animación y de efectos visuales de la Anáhuac Mayab. Igual y por allá nos vemos. Ha de ser muy interesante participar y estar presente en este gran congreso. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema de cómo no tener miedo al miedo. ¿Con qué seguimos, Laura? Pues nos quedamos en seguir comentando lo que aquí dice Anthony Robbins, ¿no? Que es tomado de este libro de Buscando al Gigante Interno. La verdad, es un librazazazo, ¿no? Está gordísimo y está muy gordísimo. Tardado de leer. No, pero está, la verdad está es una lectura muy fluida, muy fácil, así que se la recomiendo a nuestros amigos radioescuchas. De verdad, es un tratado de vida ese libro, francamente. Y bueno, aquí, pues lo que menciona del miedo puede ser bueno o malo, que también lo dijiste tú. Puede ser nuestro aliado o puede ser nuestro peor enemigo. Puede llegar a ser paralizante, puede ser incluso mortal. Bueno, eso ya lo comenté más o menos. Antes de entrar en materia, aquí menciona que me gustaría hacer una diferenciación entre dos tipos de miedo: los que suceden y los que necesitan una acción. A ver. Y bueno, aquí habla de que los que suceden son miedo al envejecimiento, miedo a la muerte, miedo al abandono de los hijos, miedo a la guerra. Pues sí, lo que sucede. las circunstancias. Lo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Y sobre los que nosotros sí podemos actuar, ¿ok? No solo sobre ellos, sino en ellos. O sea, como que tomar decisiones, volver a estudiar, cambiar de trabajo, cometer algún error, hablar en público, emprender un negocio, etcétera. Claro, sí. Las acciones que tú tomes, las decisiones que tomes, pues muchas conllevan ese riesgo y muchas conllevan el miedo, ¿no? Por eso ellos lo dividen en lo que te sucede, que te va a suceder sin que tú lo decidas o que tomes acción, el envejecimiento, la muerte, etcétera. Y cuando tú tomas acción, cuando tú puedes actuar, pues también conlleva cierto nivel de miedo, ¿no? Volver a estudiar, cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, cometer un error. Hay gente que le tiene pánico a cometer un error porque... cometer una mala decisión. Pues sí, hablar decir, en, sí, hablar en público, no. Pues sí. Pero yo creo que es normal que tengamos miedo en diferentes situaciones de nuestra vida. Amigos, el miedo no hay que reprimirlo, no hay que tratar de quitárnoslo. Además, no podemos. Así, si hay alguien que le dice que no tiene miedo, pues está mintiendo. El miedo no se lo puede usted quitar, es parte de nosotros. Es una forma de defensa ante situaciones nuevas o estresantes, ¿no? Sí, totalmente. Y pues bueno, aquí como te lo desglosa, es bueno reflexionar, ¿no? En miedo en las cosas que tenemos que hacer y que tenemos que tomar las decisiones, pues nos da miedo muchas veces ese resultado. Y bueno, aquí lo que menciona también es que es normal que tengamos miedo en diferentes situaciones de nuestra vida. Es una forma de defensa ante situaciones nuevas o estresantes. Pues yo aquí creo que lo que cabe es cuando, pues, lo desconocido, ¿no? Tú dijiste cuando te cambias de ciudad, pues, ¿quién no va a tener miedo a llegar a un lugar donde le cuesta trabajo integrarse, hacer amistades nuevas, encontrar, no sé, si te fuiste por un trabajo, pues encontrar un lugar bonito para que tu familia se establezca y que funcionen y que estén contentos en ese nuevo lugar, porque es todo un reto cambiarse, hasta del peor lugar donde vivas, también es un reto cambiarse, porque ahí es donde está tu familia, ahí es donde creciste, ahí está lo que conoces. En cambio, cuando te pasas a un lugar completamente desconocido, aunque te digan que es el paraíso, pues hay muchas cosas que tienes que enfrentar. Por ejemplo, aquí en Yucatán, pues el calor, ahorita los mosquitos famosos que están dando dengue. Oye, eso puede aterrar a cualquiera y hace empacar sus maletas y volverse a ir de donde vino, ¿no? Pero sí, sí, tienes razón. Como dicen, el miedo no anda en burro. No, pero el miedo, bueno, el miedo es una emoción que es un sentimiento intenso, ¿no? Que habitualmente o generalmente no nos gusta sentir miedo, pues es desagradable, te provoca percepción de peligro, de aunque sea real o no, o supuesto del futuro, o sea, que tampoco podemos predecir el futuro. Claro. Es un pensamiento en la mayoría de las veces negativo sobre algo, un hecho o algo que no ha sucedido. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta tanto en los animales como en el ser humano. Claro, pues nunca nos podemos quitar el miedo. Y como tú decías, esto, por ejemplo, ¿cómo enfrentarnos a ese miedo del cambio de ciudad? Y fíjate, y lo digo por experiencia propia, pero creo yo que ese miedo lo podemos sobreponer con la actitud, Laura. O sea, para mí la actitud es muy importante para sobreponerse a ese miedo. ¿A qué me refiero? Si tú vienes con una actitud de que te gane el miedo con la actitud temerosa de que, híjole, pues no sé cómo me vaya a ir, el calor, los moscos, el dengue, pues ese mismo miedo te va a hacer que no, o que no tome la decisión de venir, o que te regreses. Pero si tú vienes con la actitud, como yo le llamo, de ver y hacer lo que todos los demás hacen al lugar nuevo donde vas, y aceptar esa decisión de aceptar las circunstancias, no importa qué adversas sean, pues eso te pone en una actitud que te sobrepones al miedo y te hace que no te afecten las condiciones adversas a las que te vas a enfrentar, porque esas condiciones adversas también, Laura, pues están en todos lados, ¿no? Digo, aquí hay mosquitos, ya hay dengue, pero los que vienen de la Ciudad de México, por ejemplo, Hay asaltos. hay asaltos, hay temblores, hay, ¿no? Entonces, pues eso creo yo que es importante considerarlo en esto del miedo. Pero bueno, vámonos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, viernes. Mire, todavía tenemos temperaturas altas y bueno, pues sí, la época de calor. Pues digo yo, es casi todo el año, solamente a veces en diciembre, enero, llegamos a tener temperaturas bajas, pero bueno, pero mire, con este calor y que ha sido una temporada bastante caliente, hemos roto los récords de temperaturas altas históricas, así es de que mi primera recomendación es que practiquemos la crioterapia, que la crioterapia no es otra cosa más que cargar una hielera bien equipada donde quiera que usted vaya. Hay que evitar el golpe de calor. El golpe de calor es mortal y pues hay que evitarlo. Hay que estar bien hidratados y pues la mejor manera, y sobre todo en fin de semana y sobre todo en 15 de septiembre, pues cargue una hielera bien equipada para que con harto hielo, para que siempre esté usted bien hidratado. Así es de que por lo pronto, esa es la primera recomendación. Ahora déjeme decirle, eres empresario y necesitas un sistema de software personalizado que se adapte a las necesidades únicas de tu empresa que no has encontrado en sistemas de software comerciales existentes en el mercado. Y miren, amigos empresarios, creo que esta necesidad de un software personalizado, casi todas las organizaciones, empresas lo tienen. Y Mayansoft es una empresa yucateca especializada en desarrollo de software a la medida con más de 15 años de experiencia. Cuenta con 120 profesionales, los cuales cuentan con certificaciones que los acreditan con el nivel más alto de madurez en procesos de calidad en desarrollo de software a nivel internacional. Mayansoft, la fábrica de software. A lo largo de estos años, Mayansoft ha demostrado que cuenta con la infraestructura y capacidad de ejecución para desarrollar de manera exitosa proyectos de alta calidad con el alcance y tiempos acordados, a precios altamente competitivos, tanto en el sector público como en el privado, atendiendo grandes y medianas empresas a nivel nacional e internacional. Así es de que Mayansoft, verdaderamente con 15 años, es un pilar en el desarrollo de software a nivel nacional e internacional. Descúbrelos en mayansoft.com. Búscalos, porque cuando se trata de desarrollo de software, Mayansoft es tu mejor opción. Mayansoft.com. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted este tema tan interesante de cómo no tener miedo al miedo. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, vamos a definir qué es el miedo, ¿no? Pues venga. Pues sí, y denos. aquí, según el escrito, pues habla de que el miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro, ya sea real o supuesto, presente o futuro, un pensamiento negativo sobre un hecho. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta tanto en los animales como en el ser humano. Pues sí, esa sensación de preocupación, de que no sabes qué va a pasar y que eso te puede desesperar o te puede estresar, yo diría, ¿sí? Muchas veces hemos escuchado a psicólogos, bueno, yo por lo menos he escuchado varias pláticas en donde habla que el estrés viene precisamente, una de las emociones es del temor y del miedo a que las cosas no vayan como tú quisieras, a que tengas un despido, a que pues muchas cosas, ¿no? O que las cosas no vayan bien. Entonces, ese estrés que se va acumulando, pues no es como el de los animales, por ejemplo, que los animales cuando sienten miedo, pues huyen de la situación. Bueno, claro, cuando pueden huir, ¿verdad? No, cuando son pobres perritos que son maltratados y que son encerrados y encadenados, pues esos pobres viven con el estrés y con el miedo a todo lo que da eternamente, no nada más huyen y ya, ¿no? Y más o menos algo así nos pasa, Roberto, a nosotros, porque estamos amarrados y estamos encerrados en nuestro mundo, y nuestro mundo es, pues, esa competencia o ese demostrar que tú sí puedes, de que no eres un inútil, de que puedes sacar adelante a tu familia o que te puedes sacar adelante a ti mismo, ¿sí? Esas cadenas puede ser que te sientes encadenado al trabajo donde estás porque tus capacidades tal vez educativas o prácticas, no puedes darte el lujo de perder ese trabajo donde estás porque será difícil encontrar a otro, ¿sí? Entonces es un estrés constante que se va acumulando en nuestras células del cuerpo, porque también ya está comprobado que todas nuestras células tienen memoria, que no te la sabías. Ah, no, ¿cómo pero, no? Pues sí, las emociones corren en el cuerpo. Creemos que nuestra memoria solamente está en nuestra mente, en nuestro cerebro, y no, cada una de nuestras células tiene memoria. Entonces, cuando pasa ese sonido metálico, para personas que han estado involucradas en algún accidente automotriz, pues inmediatamente se te hace nudo el estómago porque tus células recuerdan ese sonido y esa situación que viviste. Y así como estas, les puedo plantear un montón más. Les recomiendo que lean el libro Emociones que Matan. Ahorita les busco el autor, no me acuerdo cómo se llama, pero Emociones que Matan, habla precisamente, es un doctor que lo escribe, habla precisamente de estas células que tienen memoria y por supuesto la memoria tanto es para la alegría como para la agresión y para el miedo y para todas estas emociones, ¿no? Interesante, Pero bueno, Laura. ¿cómo Y ves? bueno, bien, digo, es creo la primera parte que tenemos que reconocer, porque muchos piensan que son los pensamientos que se generan en la mente los que te generan las emociones. Y no, amigos, es una combinación entre el lenguaje, el cuerpo y las emociones, lo que nos da la coherencia dinámica, como la definimos en coaching. Pero nuestro mejor aliado, nuestra mejor aliada para este miedo, pues es la mente. Y aquí nos dicen, es curioso cómo la mente procesa los datos. La mente humana tiene dos partes fundamentales, la mente consciente y la parte inconsciente. Lo que con frecuencia no advertimos o no conocemos, o no sabemos, o no nos interesa, o no queremos saber, o no nos hemos preocupado de saber, es que somos como pensamos. Me explicaré, dice, la conciencia toma todas las decisiones y el inconsciente adopta las disposiciones. Mira qué buena definición. La conciencia determina el qué y el inconsciente determina el cómo. Mira, esta explicación, no me acordaba de ella, es interesante. Acuérdense, amigos, que lo que vamos grabando en el inconsciente es todo lo que decía Laura. Esas células que aprendieron el miedo graban todo en el inconsciente, y el inconsciente automáticamente, ante una circunstancia similar, ¡boom!, vuelve a reaccionar. Así es de que por eso el inconsciente determina el cómo. Dicho de otra manera, todos recibimos de la vida lo que esperamos recibir. Todos recibimos de la vida lo que esperamos recibir. Si esperamos mucho, recibimos mucho. Si esperamos poco, recibiremos poco. Si no ponemos ningún qué en nuestra conciencia, el inconsciente queda libre y no tiene que preocuparse en disponer cómo. Esto quiere, en otras palabras, quiere decir que cómo nos lleguemos a conocer y cómo determinemos qué queremos ser o cómo queremos ser o en qué nos queremos convertir, que es este de que si no le pones un qué al inconsciente, pues el inconsciente en alguien te va a convertir, en algo te va a llevar que a lo mejor no te gusta, pero necesariamente tenemos que aprender de ese qué. Me gustó esta explicación, pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes 15 de septiembre, a dar el grito como debe de ser. Ay, perdón. Y bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, que nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia la importancia siempre de contar con un seguro, pues, de gastos médicos. Pues si tiene 64 años o menos y no padece ninguna enfermedad crónica y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurado tus gastos médicos y hospitalarios. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. Es importante, Robert, recordar que los costos de una hospitalización hoy en día prácticamente son impagables. Si no tenemos una gran cantidad de dinero ahorrado en el banco o disponible para que nos presten, difícilmente podemos salir de una situación de hospitalización sin ningún problema. Entonces, por eso es importante contar con un seguro de gastos médicos mayores, para que tengas ese respaldo y puedas enfrentar estas situaciones cuando se presenten. Y pues recordarles que en Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharle, para atender sus inquietudes. Nos pueden llamar o pueden mandar un WhatsApp al 9991-224716 o nos pueden buscar en nuestra fanpage como @alcalaoliver.com. También nos pueden escribir a seguros con Laura @hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, y como siempre les recomiendo, la asesoría es gratis, así es de que márquele, márquele, échese una asesorada por Laura. Pero bueno, regresamos aquí a la conversación de esta noche con este tema, cómo no tenerle miedo al miedo. Mire, siempre que corremos un riesgo y estamos en un territorio o entramos a un territorio poco familiar que no conocemos y nos colocamos en el mundo de una manera nueva, o sea, vamos a lugares nuevos, experimentamos miedo. Ese miedo no hay posibilidad de que no lo experimente usted. Muy a menudo ese miedo impide que progresemos en nuestras vidas. El secreto consiste en sentir el miedo y hacer las cosas de todos modos. Lo que realmente es emocionante utilizar de nuestra mente con sabiduría es que podemos eliminar todas las excusas. Esas excusas que obviamente pues son inventadas por el miedo o son percibidas por el miedo o por nuestras creencias que finalmente nos limitan. Entonces, lo único que importa es cómo empleamos la mente indicándole a la conciencia lo que queremos hacer. Y esas son las decisiones importantes, amigos, conscientes para controlar el miedo. El miedo ahí va a estar, pero siempre podemos, como decía yo, con la actitud y aprender de la inteligencia emocional, ¿cómo sobreponernos del miedo, Laura? Sí, muy interesante, Robert. Y sobre todo quisiera reflexionar nuevamente un poco en lo que dijiste, ¿no? De nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente, o esta parte de nuestra mente inconsciente, de cómo nosotros conscientemente tenemos que ponerle los qués, qué quiero. ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que espero? Claro, claro. ¿Qué quiero sacar de esto? ¿O qué quiero recibir? ¿O qué veo? ¿Sí? Ponerle los qué es, como dice aquí. Y el inconsciente, entonces, funcionará en base a ese qué pusiste conscientemente a buscar el cómo hacerlo. ¿Sí? Pero lo dijiste, si no le pones un qué a ese consciente, el inconsciente pues está sin el cómo. No, el inconsciente te va a llevar a no algo. No tiene por qué preocuparse en cómo, en disponer un cómo, ¿sí? Entonces te va a dejar como un barco a la deriva, sin un enfoque, sin un sentido, sin una meta, ¿sí? Claro, porque, amigos, hay que recordar, mire, hagamos una reflexión. ¿Cómo llegó usted ahora a lo que es ahora? Esa reflexión es importante porque esa reflexión nos permite reconocer qué nos trajo al día de hoy, a lo que somos hoy. Es una reflexión importantísima porque es encontrar los qué es. A lo mejor usted va a encontrar pues que llegó de casualidad, que no se lo propuso, en quién se convirtió. A lo mejor no le gusta quién es hoy, pero ese proceso consciente ya nos puede determinar a dónde me gustaría llegar o en quién me gustaría convertirme, pero necesariamente de ese proceso consciente de raciocinio. Y eso es desafiar, amigos, sus juicios o sus miedos, porque atrevernos a descubrir quiénes somos, pues es desafiar el miedo, porque mucha gente podrá llegar a descubrir, oye, pues verdaderamente yo llegué aquí porque me daba miedo, yo estudié el doctor, ser doctor, porque me daban miedo las enfermedades. Entonces, es importante ese análisis para poder determinar y buscar ese cambio y buscar esa energía vital que nos mueve, que nos motiva, ese fenómeno natural que nos hace mover la adrenalina y que nos hace activarnos y que nos hace reconocer a dónde, qué queremos ser, como dice Laura. Las metas, amigos, el determinar en quién nos queremos convertir es el motivante más poderoso que puede haber y que lo va a sobreponer a cualquier miedo o cualquier circunstancia que usted tenga. Laura, creo que esto que mencionaste es importantísimo y es una parte fundamental de conocernos a nosotros mismos, Laura. Sí, totalmente. Y bueno, me quedo con esta parte que también mencionaste, de que todos recibimos de la vida lo que esperamos recibir. Es interesante, ¿no? Qué bueno, tiene mucho que ver con la ley de la atracción. Pues sí, o sea, yo creo que más bien tiene que ver con lo que tenemos en nuestra mente. Sí, tiene que ver con la ley de la atracción, porque lo que estamos pensando es lo que estamos atrayendo todo el tiempo. Entonces, si solamente tenemos en nuestra mente, no sé, mala suerte, las cosas que salgan mal, El temor. el temor, o te profundizas en los peores escenarios, ¿no? Las novelas mentales, como yo le llamo, pues eso vas a atraer. Es como algo que, una anécdota que escribe Wayne Dyer, que es un doctor que escribió varios libros y en varias ocasiones siempre daba el testimonio, o bueno, siempre decía, es como, la mente es como si te dieran una infinidad de dinero, ¿ok? Y que salieras a comprar lo que menos te gusta y lo más feo que hay y lo que no quieres. Entonces la mente es la representación, el dinero es toda esa cantidad de pensamientos que podemos generar. Pero si gastamos todo nuestro pensamiento en todo lo que no queremos, pues eso vamos a recibir. Es precisamente la comparación de que date cuenta que tienes todo el dinero del mundo y te la pasas comprando todo lo que no quieres y todo lo que no te gusta. ¿Sí? Qué bueno, Sí, entonces sí. ahí hay que tener un mayor control sobre qué pensamos, qué decidimos pensar. ¿Sí? Y enfocar nuestra mente a lo que sí queremos y a lo que sí nos gusta y a lo que sí nos gustaría tener. Pues ahí está. ¿Qué te pareció el tema? Que es muy extenso. Digo, este Totalmente. artículo está muy Les largo, recomiendo pero. también leer a Wayne Dyer. Tiene muchos libros muy buenos. Perfecto. Vámonos, ¿Ya se Laura. acabó? Ah, se acabó. Y bueno, A pegar el encontré. grito. Así es. Y el autor del libro de Emociones que Matan es Don Colbert. Así. Don Colbert. Se los recomiendo. Vámonos, Roberts. Espero que pasen un lindo grito y un lindo fin de semana. Bien, amigos. Gracias, Laura. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.